Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos. Nos complace mucho acompañarles diariamente en la presidencia del sistema bolivariano de radio. Está Desiré Santos Amaral en la dirección general. De acá de YBKE está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, nuestra bolivariana. Está también en la jefatura de prensa y de internet, la página web de acá, de la emisora, José Manuel Coa. En los controles hoy nos acompaña nuestro buen amigo Marcos Esteves. Este es un equipo completo, pero se van alternando. Hoy está Marcos Esteves con nosotros. Está en la jefatura de producción Marisol de Brot, y acá, frente a el micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714. Hoy continuamos en exteriores. Estamos en los eventos de grado que le anunciamos ayer. Estábamos compartiendo en familia con nuestro hijo Eduardo, que está obteniendo el grado de licenciado en comunicación social acá en la Universidad Central de Venezuela. Hoy es el acto central en el cual las autoridades rectorales hacen entrega del diploma correspondiente, del título de licenciado. Entonces estamos muy agrozados, estamos muy complacidos por esta extraordinaria circunstancia que, como decíamos ayer, nos reafirma en el hecho claro e irrefutable de que en Venezuela hay un país hoy por hoy cada vez más consistente, sólido, robusto, avanzando hacia el bienestar, el progreso, el mejor porvenir, y que es completamente falsa la prédica opositora de que habría una crisis social, que estaría al borde del estallido, etcétera, por mucho que ellos colocan a los 40 muchachitos esos que cargan para arriba y para abajo en las acciones fascinerosas que ahora les ha dado por ejecutar para tratar de hacer realidad esa versión que ellos han montado a través de los medios, no solo nacionales sino internacionales, y siguiendo el guión clara y expresamente del Departamento de Estado norteamericano. Sobre lo cual hay que insistir, tenemos que seguir aclarando algunas cosas al respecto, algunas que no hemos dicho, otras que van surgiendo de la evolución de estos acontecimientos, sobre todo la triste demostración que hizo ayer ese sector para tratar de, como decimos, prender una chispita que incendie la pradera. Eso es lo que están buscando con estos 40 muchachitos que mueven perrito abajo en esta actitud responsable y fascista, porque es además acciones que están orientadas a la destrucción del patrimonio público activo de todas las venezolanas y venezolanos, y que la revolución ha luchado tanto por rescatar y recuperar para ponerla al servicio de las venezolanas y venezolanos. Y en primer término es la reiteración de lo infundado de las aseveraciones y de las razones que ellos arguyen para la protesta. Como lo vimos ayer y como lo hemos dicho todos estos días, estos muchachos que utilizan como carne de cañón los sectores de la derecha y del Departamento de Estado norteamericano para tratar de generar la situación de inestabilidad que ellos quieren generar, habida cuenta de que están más que convencidos de que no hay ni la más remota oportunidad para su candidato perdedor, el mariscal de la derrota, Capriles Radosky, en esta contienda en la que, inversamente a lo que ellos siempre calcularon, una vez que el comandante Chávez no está al frente personalmente, físicamente, de la revolución, resulta que la revolución lo que ha hecho es avanzar, crecer, consolidarse cada vez con más fuerza en el pueblo y en el sentir venezolano. Es la peor cuenta, la cuenta mal sacada de la oposición como ninguna otra. Y eso es lo que estamos viendo en su comportamiento. Las razones que ha estado reuniendo la oposición usando como carne de cañón a estos muchachos se cae por su propio peso. Ayer lo decíamos, están saltando de un argumento al otro de manera absurda. Todos los días entonces cambian la razón de la propuesta. Primero porque no prende ninguna de ellas. Es muy difícil que tenga posibilidad de prosperar el planteamiento cuando la sociedad está viendo que es completamente falso. Por eso es que están cambiando los temas. No es porque hay muchas razones para protestar, como dijera cualquier escuálido en un momento determinado. No, no es que hay muchas razones. Es que ninguna sirve como argumento para tratar de paralizar al país. Esa es la realidad y es lo que hay que aceptar. Es absurdo, por ejemplo, tratar durante toda esta semana de una situación como le fue ordenado al Departamento de Estado norteamericano a través de su Roberto Jacobson, cuestionando al Consejo Nacional Electoral cuando esta elección es planteada exactamente en los mismos términos en que se han hecho las últimas elecciones en nuestro país. No se ha modificado nada, más bien se ha perfeccionado el sistema en la medida en que se han incorporado muchos más mecanismos de verificación, de controles, para asegurar la fiabilidad del sistema más avanzado del mundo en términos electorales. Entonces, si son los mismos procesos que se llevan a cabo de auditoría previa, durante y posterior de los procesos electorales, si son los mismos mecanismos, si es el mismo cartahuella, si es la misma mesa electoral, si es la misma herradura, si son los mismos integrantes de la mesa, si es el mismo registro electoral, ¿por qué ahora hay que protestar? Es decir, el asunto no tiene asidero lógico alguno en la realidad constatable que ellos quieren plantear. No hay manera de atacar lo que ellos dicen, en el sentido de que ahora habría una situación que pondría en duda la veracidad, idoneidad del sistema, porque el sistema no se ha modificado. Tan simple como eso. Entonces es mentira, es trabajo, todo lo que está haciendo la oposición. Es mentira el discurso de Capriles, es mentira la movilización de los muchachitos, es mentira los argumentos que han presentado todos desde la derecha, porque simplemente lo que hay de verdad, lo único que hay de verdad, es que la revolución sí es un proceso real en nuestro país, sí es un proceso que existe. La oposición se negó desde siempre, a través de sus medios de comunicación, invisibilizaron la revolución durante 14 años. Ellos estuvieron esperando que se fuese el gobierno para entonces inmediatamente, de forma automática, ellos regresar al poder, porque esa fue la cuenta que sacaron de que así es la política. Y que, como los pobres no tienen ninguna razón de participación en la vida política del país, según la óptica de ellos, bueno, entonces los pobres simplemente al irse Chávez se desmovilizarían, se desactivarían los procesos de conformación del movimiento popular organizado y simplemente volverían los adeptos y los compañeros al poder con su candidato o quien fuera que pusieran ahí. Esa es la demostración de la miopía de la gente que lo que están jugando a un sorteo con características de eventos, como hemos dicho, de sujeto, bueno, un problema personal en el que ha existido, que él nunca había perdido, y entonces él lo que quiere es ganar y ganar y ganar, porque es un niño bien. Eso sale muchísimo en las películas, los niñitos de los ricos, que entonces ellos quieren triunfar en la vida y van triunfando en todo, y es que el papá va atrás fichando todos los procesos en los que se mete el hijo. Bueno, eso es lo que está pasando acá. El gobierno bolivariano ha tomado la responsable decisión de paralizar las conversaciones de acercamiento con el gobierno norteamericano, porque efectivamente esta gente, en su pésima lectura política de los procesos que se dan en las sociedades contemporáneas, demuestran que no saben de esto, no saben de política. Hay unas conversaciones que se habían venido anunciando, en las cuales el gobierno bolivariano dijo, bueno, vamos a tratar de normalizar las relaciones, pero a partir de que se entiende que hay efectivamente un proceso consolidado de transformación en el país, que es profundamente democrático porque es respaldado por la mayoría del pueblo venezolano a través de más de 16 procesos electorales que se han dado para que eso se constate en esos términos. Se verifique que hay el respaldo del pueblo al modelo que está exponiendo el mismo. Entonces resulta que aparece una señora, la Roberta Jacobson, y da unas declaraciones destempladas en las que ponen entredicho la idoneidad de nuestro proceso electoral. ¿Y eso qué significa? Que es el gobierno norteamericano, no es la señora Roberta como mercenaria, que lo será en términos personales, pero como vocera del Departamento de Estado, es representante del gobierno norteamericano, es decir, está siguiendo una línea del gobierno de Barack Obama. Con lo cual, entonces la conclusión lógica es, Barack Obama ha ordenado que se ataque a Venezuela desde el momento del Estado. Porque ahí lo que es imposible creer es que haya alguien tomando decisiones por su cuenta por encima del presidente de esa nación. Eso no existe como probabilidad. No hay manera de creer, sobre todo si no ha aparecido hasta ahora en ningún medio ninguna recriminación por parte del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, en contra de la señora Jacobson, porque supuestamente se había tomado alguna libertad fuera de las atribuciones que le corresponden. Al no haber esa aclaratoria, esa reprimenda, ese regaño a su funcionaria, bueno, entonces quiere decir que el gobierno, empezando por el presidente, convalida la arrogante interferencia que está haciendo, injerencia que está haciendo esta funcionaria del Departamento de Estado en contra de nuestro país. Y es por eso que el gobierno bolivariano, de manera responsable, ha dicho, bueno, se suspenden las conversaciones. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede que haya que llegar a esto? ¿Por qué hay que echar para atrás entonces unas conversaciones que se han ido adelantando el bolivariano de manera responsable? Porque esta gente de la derecha, en su miopía, como decimos, política, porque la ideología es simplemente el instrumental ideológico de los modelos economicistas. Ellos no saben de política, no elaboran política, no procesan política en modo alguno. Y sucede que cuando hay un evento político, una coyuntura política que hay que resolver, la resuelven desde la óptica del imberbe, del que no sabe de lo que está hablando. Ciertamente, lo que sucede en la derecha cuando hay una mano extendida por parte de la revolución para que se normalicen las relaciones, bien sea hacia el interno del país o las relaciones con los Estados Unidos en este caso, bueno, sucede que ellos consideran que es que ya el gobierno está caído, ya ahí demostró que está débil, está respirando, buqueando, está en el piso, bueno, vamos con todo contra él. Eso es lo que siempre ha pasado en la oposición, que cada vez que ha habido un acercamiento lo destruyen por esa misma, porque no comprenden que los procesos que se dan de apertura son procesos que más bien demuestran la grandeza del gobierno bolivariano y no flaqueza alguna, como es lo que supone. En esos términos es que hay que estar viendo, sobre todo cuando vemos cómo se les descoce la irresponsabilidad de las estaciones de sus propios actores que colocan ellos los muchachos que ayer estuvieron en esa reyerta que fueron tratar de incendiar la pradera ahí en una supuesta marcha opositora que más lamentable no pudo haber sido, de verdad que estos muchachos estén expuestos a ese criterio que se les está formando de no miedo a la vergüenza, de no tenerle miedo al pudor más elemental, y pues salen 5, 40 muchachos y salen alborozadísimos como si fuera una marcha multitudinaria de cientos de miles, porque es la destrucción de los niveles mínimos de seriedad en jóvenes que se están levantando, que se están formando, que debieran ser regidos por responsabilidad. Fíjense lo que dice esta gente. Hay una dirigente de los Manos Blancas, Vilca Fernández, que dice que hubo una movilización de estudiantes por todas partes del país. Fíjense ustedes, por todas partes del país hacia el CNE, porque ellos no miran, además, la vista no les alcanza un poquito más allá de los 10 metros. Cuando nos acercamos, nos interrumpieron por un sector afecto al gobierno, quienes nos atacaron y agredieron. Entonces, fíjense lo que dice esta muchacha. Todos estos vienen operando desde hace tiempo y hoy nos han agredido por su gente en la calle. Fíjense que el planteamiento es que han dado el Departamento de Estado en términos del posicionamiento de Maduro. Usted está en sintonía de la Revista Mundial. Sin tapujos, con Alberto Aranguibel. YBKE, Sistema Radio Mundial, a la vanguardia comunicacional. Nuestra mensajería popular. 0416-905-1602. 0412-379-1397. Envíe su comentario, su opinión. Participe sin costos adicionales en nuestra mensajería popular. 0416-905-1602. 0412-379-1397. YBKE Sistema Radio Mundial. La radio de la participación popular. En la era digital. Amigo conductor, el pasajero es tu aliado. Préstale un servicio digno. Publicidad. Estamos en tu parroquia es el programa mediante el cual el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas atienden de manera intensiva los problemas en tu comunidad, resolviendo y mejorando tu calidad de vida en áreas como el mantenimiento permanente de quebradas y torrenteras, recuperación y mantenimiento de espacios recreativos, mantenimiento integral de drenajes, túneles y pasajes viales, así como desmalezamiento y conservación de áreas verdes, entre otras. Mayor información sobre el programa Estamos en tu parroquia a través del 0800 Capital. Gobierno del Distrito Capital y Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. Usted está en sintonía de la Revista Mundial. Sin tapujos, con Alberto Aranguibel. Bien, seguimos con ustedes aquí en esta transmisión que estamos haciendo especial, porque estamos en exteriores, en lo que llaman una transmisión remota. No estamos en los estudios, por eso pedimos disculpas si ustedes sienten que hay algunas fallas en la comunicación. Recuerden que es culpa de porque estas señales de teléfono, ustedes saben, pues, se manejan por empresas privadas. Bueno, yo les estaba comentando el fenómeno de cómo coinciden, sin percatarse muchas veces, en las declaraciones, tanto los voceros de la oposición, empezando por el candidato presidencial que ellos tienen, a falta de cualquier otro bueno, pusieron a este, y los demás voceros, todos los que van apareciendo, es evidencia de una articulación que están tratando de montar muy cuidadosamente de un plan para descalificar al gobierno bolivariano y hacerlo aparecer como aún cuando ganan las elecciones, como las va a ganar, ya todo el mundo sabe que va a ganar Nicolás Maduro, incluso las encuestadoras que son tradicionalmente de la derecha. Estaba hablando de Vilca Fernández, dirigente de Mano Blanca, quien el día de ayer estaba dando unas declaraciones luego de esa triste movilización que intentaron hacer y en la que no lograron concitar la reunión que esperaban del sector estudiantil. No se les movilizó nadie, fueron unos 40 muchachos, y ella dice que es una movilización nacional. Pero yo quería insistir en una frase en particular, cuando ella dice que cuando se acercaba la marcha al CNE, también fue interrumpida por un sector afecto al gobierno, y a ellos atacaron y agredieron. Y dice, todos estos grupos y colectivos manejados por Nicolás Maduro vienen operando desde ese tiempo y hoy nuevamente fuimos agredidos por su gente en la calle. El punto aquí, la coincidencia del lenguaje insultante y respetuoso contra el presidente de la República, que les informo es Nicolás Maduro. Entonces, esta muchacha se maneja en el mismo sentido, hablando como que Nicolás Maduro es el muchacho que está sentado en la última fila en el salón de la sección B de su liceo, y lo trata como si fuera un bebé perro cualquiera. Ese es el tono que está tratando de utilizar Capriles permanentemente. Ustedes recuerdan que lo hemos comentado cuando se ha referido al presidente de la República como Toripollo y expresión de esa naturaleza. Él, como hemos señalado, se fuga nervioso cuando entonces se le empieza a mencionar los problemas de la, bueno, la falta de claridad sobre el problema sexual. Entonces inmediatamente se sulfura, pero anda en una campaña de un manejo de el respeto que se debe al presidente de la República, sea quien sea, en estos términos, porque lo que se persigue es colocar como que Nicolás Maduro no es presidente, no es competente para la presidencia, no le corresponde la presidencia, y que en virtud de ello, si gana las elecciones, sería un fraude lo que se estaría dando. Esa es la propuesta de esta gente, esa es la búsqueda. No pueden ganar elecciones por la vía electoral, y entonces tienen que ganarlas de manera virtual. Ellos tratan de posicionar en la mente del pueblo que habría una impostura por parte de Nicolás Maduro. Lo que desconocen es esto, es que habiéndose ido físicamente el comandante, no se va su pensamiento, y esa es probablemente la mayor estupidez que pueda cometer como sector político la oposición frente a cualquier sector político en el mundo entero. Desconocer que la gente lo que tiene más presente en la mente, incluso en la fila de la oposición, fue el deseo expreso que en la última ejecución que hizo el país el comandante Chávez dejó claro que quería el pueblo votara por Nicolás Maduro. Al desconocer ese deseo, al desconocer esa solicitud que le hizo el comandante al pueblo, esta gente se está colocando una vez más de espaldas, ¿ya? Y está tratando de enturbiar el juego para poner las cosas a su favor y que su realidad virtual se convierta en la búsqueda de la profecía cumplida, que la gente sabe existe como una de las propuestas más absurdas a lo largo de la filosofía. Esa idea de que al presidente se le puede tratar en esos términos de respetuoso y con ello tener beneficio político, bueno, va a quedar una vez más demostrado que es el camino erróneo en el desempeño de la política el 14 de abril. Y es porque esta gente, en sus propias declaraciones, dejan ver qué es lo que en efecto son. Ustedes recuerdan que nosotros hace algunas semanas colocamos una grabación al aire donde en un foro en el que nos encontrábamos, el anterior jefe de campaña, que yo no sé por qué lo tienen tan oculto en esta oportunidad, fíjense ustedes cómo han evolucionado las cosas. Hay una preocupación por el tema de la sexualidad del candidato, etcétera, que nunca termina de aclarar, es él, porque el país no tiene problemas con eso. La revolución somos respetuosos del tema de la diversidad sexual, de la igualdad de género. Sí, es por eso que la revolución ha avanzado, porque está incluyendo a los sectores que antes fueron excluidos, invisibilizados, oprimidos, y entre ellos, pues, los de la diversidad sexual. Fueron siempre no solo excluidos, sino perseguidos, incriminados en todo tipo de delitos porque simplemente expresaban una actitud sexual o una orientación sexual. Bueno, en esta condición en la que estamos ahora, bueno, es un tema que angustia y sulfura mucho al candidato, pero no aparece el jefe de campaña como aparecía tanto en la campaña presidencial pasada. Y en aquella oportunidad nosotros colocamos una grabación al aire en la que él decía que la razón de existir de la oposición es la de generar violencia, para generar inestabilidad contra el gobierno, sea cual sea el gobierno. Esa fue la definición que él dio. No la inventamos, por eso la pusimos al aire como una grabación expresa de el señor Armando Briquet. Hoy fíjense lo que dice esta muchacha de la que estamos hablando, Vista Fernández. Ella dice, hoy nos mantuvimos en la afuera del CNE, a pesar de la violencia, hasta ser recibido por los dos rectores, y entregamos el documento en donde pedimos unas condiciones limpias para los candidatos. Lo que realizamos es una resistencia pacífica, hacemos un llamado a la paz, sin embargo, el gobierno sigue siendo llamados a la violencia. Fíjense cómo manipula. Lo único que ha dicho permanentemente Nicolás Maduro es hablar de la paz, hablar de la palabra de Cristo, hablar de cómo ellos se consideran los 12 apóstoles, los hijos de Chávez que están al frente de la revolución, ahí en la dirección del Partido de Venezuela y el Gran Pueblo. Es decir, lo único que uno oye hablar a Maduro es de Chávez, la paz. Y entonces aquí esta muchachita dice que el gobierno sigue haciendo llamadas, violencia. Y todo el mundo sabe, sobre todo los venezolanos, que sabemos muy bien la regla del dominó. Mano segura no se tranca. Eso lo sabemos. Y si hay alguien que es venezolano en este país, es el revolucionario, el chavista. Eso no se puede decir en los mismos términos de la gente de la oposición, que son cultores del imperialismo, la bandera norteamericana y de la cultura norteamericana. Pero fíjense lo que termina diciendo esta muchacha. La paz no pasa por un pacifismo. El régimen tiene que entender que hemos perdido el miedo y que siempre va a existir un grupo estudiantil dispuesto a luchar. La paz no pasa por un pacifismo. Están hablando de la paz, pero están planteando a la vez solamente una paz discursiva. No creen en ella, que ellos creen en esa violencia, que la van a seguir utilizando porque es la amenaza que hace soportar el esta gente está empeñada en como decimos, está dando su curso perfecto, ritmo de crecimiento. Ayer lo vimos, la cantidad de el país, como se hace todos los jueves, que es ya una institución en el país, el hecho de que el venezolano reciba viviendas construidas por el gobierno de manera gratuita y en instalaciones urbanísticas perfectamente dotadas para el esparcimiento, para el buen vivir. Eso es lo que es la realidad en Venezuela, como hemos insistido, de la permanente. Es lo que ha asegurado el crecimiento de la felicidad, como lo demuestran cada vez más los informes que van apareciendo en ese sentido y como lo acaba de decir la Organización de Naciones Unidas. Esa es la realidad del país. Ayer, cuando se entregaron esas viviendas, no solo son beneficiarios de ellas quienes ahí están, nosotros lo somos mucho, pero queremos aclararle a la opinión pública que cuando se habla, como lo decía la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, el día de ayer, hemos alcanzado en lo que va de año la entrega de más de 15.000 viviendas, se está beneficiando no a 15.000 personas, porque cada apartamento vive una familia o una cantidad de personas. No, hay que por lo menos cuadruplicarlo, quintuplicarlo, en términos del beneficio a la población. Hay que leer bien las cosas, los números y lo que significan las estadísticas y los avances, para que entonces comprendamos realmente cuál es el bien que estamos pensando. Esa realidad del país, el crecimiento del bienestar es ya innegable por parte del sector de la derecha. Por eso es que están utilizando ni los diputados ni los dirigentes de la oposición tienen argumento, no tienen discurso, porque no se les cree, porque cada vez que salen a decir sus metidos, sus falsedades a los medios de comunicación, los primeros que se ríen son su propia gente y los periodistas que tienen al frente. Nosotros queremos contestar algunos de la campaña, pero vamos a ir dando por cuenta gota para poder incluir algunos otros temas que nos interesa siempre que la gente tenga como referencia para relacionar bien lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy voy a tocar dos temas en particular. Uno, el tema de la Semana Santa. Nosotros estamos entrando en una de las campañas electorales más importantes de toda nuestra historia contemporánea, precisamente por la susceptibilidad de ser atacado este proceso, como lo estamos viendo, por parte de los factores que estuvieron desde siempre atacando al comandante Chávez y a la revolución, y que se concentraron en atacar al comandante Chávez, creyendo que una vez que se hizo el comandante del poder, se desvanecía todo el proceso revolucionario, como hemos dicho. Y hoy, reactivarse significa entonces que el ataque es mucho más cruento, mucho más duro contra el proceso. Y ello va a irse demostrando cada vez más en la medida en que avance estos días de campaña. Sin embargo, el discurso de la oposición, que es una persona completamente irreal, virtual, de una crisis que no existe, termina chocando permanentemente contra la pared violenta, porque los hechos reales contratan, todo lo contrario. Hoy se inicia el proceso de la Semana Santa. Acabamos de salir de carnavales, y sin haber salido las festividades de diario, estábamos ya en las festividades de carnavales. Nosotros se lo hemos dicho siempre, se lo vamos a seguir recalcando. Está pasando la tercera temporada de asunto. La gente va a ir al centro en todo el país y en el exterior, acabando con toda la boletería. Un asunto tiene que ser considerado por todo en el marco de esta campaña. Se está dando una crisis por parte de los sectores de la oposición de manera cada vez más persistente, pero resulta que ahora el país va a paralizar toda esta semana en el medio de una de las campañas más importantes, para irse a sobarse la barriga en la playa, comer, etcétera, y viajar. Bueno, eso, usted va a ver, no es que un asunto que corresponde, porque así estábamos con el y así son las cosas, y ahí no tiene nada que ver con el gobierno. Sí tiene que ver el gobierno boliviano, y cada vez tiene más que ver el gobierno boliviano, el éxito de las medidas económicas que toma el gobierno revolucionario. Tiene que ver en cada vacación que disfruten los venezolanos, en cada sueldo que disfruten los venezolanos, está el logro del gobierno boliviano y de sus políticas económicas. Porque los países que están en crisis no pueden hacer lujo de que la sociedad esté acabando con la boletería, esté acabando con todos los dólares que saque a la calle. El instituto que tiene que regular la administración de las divisas. Entonces, eso que va a presenciarse, a evidenciarse, a experimentarse, para una vez más, la tercera temporada en apenas tres meses que tienen la venezolana y venezolano, demuestra que es completamente falso. Vamos a hacer una pausa. Una pausa y enseguida vuelvo para el cierre de esta emisión de hoy del Sin Tapujos. Transmite HPKE Mundial 550 AM. De la mano con el pueblo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. HPKE Mundial. ¡Joropo! Danza de alpargatas. La revolución se consolida. El pueblo decidió arpa. HPKE Mundial sigue la ruta vinotinto rumbo al Mundial Brasil 2014. Este viernes 22 de marzo, el Estadio Monumental de Buenos Aires explotará con el vibrante encuentro Venezuela-Argentina. 11ª fecha de la eliminatoria suramericana. en vivo y directo desde Buenos Aires. El micrófono de CHEVKE Mundial acompaña a la Vinotinto. Venezuela-Argentina, a partir de las 7 de la noche, con los comentarios de Wilmer Ramírez y la narración vibrante, emocionante de Ramón Alberto Maldonado. Arranca la pierna, Magister Alberto, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. De Venezuela, mi patria querida. Viernes 22 de marzo a las 7 de la noche por CHEVKE Mundial 550 AM, Mundial Zulia 1070 AM, Mundial Margarita 1020 AM y 92.9 FM, Mundial Los Andes 1040 AM, CHEVKE Mundial Táchira 94.5 FM. Venezuela-Argentina, por el sistema Radio Mundial, rumbo al Mundial Brasil 2014. Para cuidar y preservar la vida, hay que tener sentido ecológico. La guacamaya verde. La guacamaya verde. Mide entre 70 y 85 centímetros. La mayor parte del cuerpo es de color verde. La frente es de color escarlata. Tiene zonas de la cara desnuda de color rosado. La parte baja del dorso, la rabadilla y las coberturas son azules. Su pico es negro y los ojos de color amarillo. Es de hábitos diurnos. Se ha observado en grupos de hasta 30 individuos. Se cree que tiene movimientos estacionales. Se alimenta de semillas, bayas, nueces y tejido vegetal. El mes de diciembre es la fecha más probable para el inicio de la temporada reproductiva. Las parejas son observadas perchadas en árboles o en la entrada de cavidades cercanas a barrancas, los cuales son empleados para anidar. Los padres abandonan el nido para alimentarse por periodos cortos. La guacamaya venezolana es la más amenazada, siendo la destrucción del hábitat y el tráfico ilícito los principales factores que han llevado a la especie a su disminución. La guacamaya verde se encuentra en los parques nacionales Huatopo, Sierra de Perijá, Guaraira Repano, Henri Pittier y Morrocoy. Es considerada con el estatus de vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en peligro de extinción según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Y recuerda siempre las tres R's de la ecología: reducir, reciclar y reutilizar, para así tener un buen sentido ecológico. Usted está en sintonía de la Revista Mundial. Sin tapujos, con Alberto Aranguibel. Bien, seguimos con ustedes. Aquí en Singapur seguimos insistiendo, pedimos excusas por las interferencias que pueden escuchar. Estamos transmitiendo vía telefónica el día de hoy. En estos días se han dado varios anuncios que para algunos pudiera tener que ver con la política, para otros no. Dice uno de ellos que Brahma ha anunciado el cese de operaciones en Venezuela por inviable situación de la empresa. A través de un comunicado, la empresa brasileña Brahma anunció el cese de sus actividades en el país por considerar inviable la continuidad de sus funciones. La filial venezolana de Ambev, la mayor cervecera latinoamericana, abandonará el país tras una prolongada y sostenida caída de las ventas, que ha impedido realizar inversiones. Bueno, resulta que el comportamiento de una empresa privada, una gran transnacional, que en vez de asumir públicamente que en el riesgo básico común a todas las empresas, que de repente a una gente no le guste lo que tú estás vendiendo, entonces te veas en aprieto. Ese es el riesgo que tiene toda empresa privada. Entonces, eso no tiene que ver con la política. Si no te compra la gente la cerveza, es que tu cerveza no sirve. Tu cerveza es mala. Y si la gente quiere comprar otra y no la tuya, tú tienes que ver cómo hacer para que la tuya sea mejor. Pero eso de decir que se retira porque es inviable, la gente lo puede empezar a utilizar a partir de esos términos en que se expresa la noción, como que es que en Venezuela no hay posibilidades para el desarrollo del capital privado y entonces se frena la economía, etcétera. Bueno, nada que ver, porque aquí hay como 7 u 8 marcas de cerveza más, además de Brahma. Hay otras empresas incluso que han crecido siendo activistas políticos abiertos como la gente de La Polar. La Polar es la caja registradora donde sale el dinero para la campaña de Capriles. Eso se ha constatado, se ha verificado. La misma presencia del dueño de la empresa, Lorenzo Mendoza, en las reuniones con Capriles para evaluar si se decidía continuar con la campaña en esta oportunidad o no, demuestran que es una empresa que se ha decidido a actuar políticamente. Y aún así, sigue vendiendo cerveza como arroz picado. Bueno, no como arroz picado, porque ellos el arroz lo esconden y lo acaparan, pero sí venden cerveza. Entonces habrá que cambiar la expresión popular. Ya no se podrá decir que se vende tanta o más cerveza como arroz picado, porque ellos lo esconden, lo acaparan. Y sin embargo, entonces resulta que aparece que Lorenzo Mendoza está en la lista, como yo se lo dije hace 2 semanas, de los hombres más ricos del mundo y uno de los 3 venezolanos que más dinero tiene. Ustedes recuerdan que nosotros lo comentamos que en la lista de la revista Forbes, que es la que se encarga de hacer ese listado exótico de los millonarios del mundo, aparecían Gustavo Tiene, Lorenzo Mendoza y el señor Juan Carlos Escoté, dueño del Banco Banesco. Bueno, el señor Lorenzo Mendoza está entre los más ricos de Latinoamérica y del mundo. Y entonces, ¿cómo es que para él no es inviable la venta de cerveza? Porque La Polar no se va de Venezuela. Porque se va Brahma, pero entonces la gente dice, no, pero es que hay problemas políticos y la economía no funciona, etcétera. Bueno, es parte de la trampa, es parte de la mentira. Quieren engañar al pueblo. La cerveza Brahma no sirve, sabe a orine. Y por eso se tiene que ir, porque los venezolanos no queremos ver cerveza que sepa a orine. Es tan sencillo como eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las noticias en la medida en que van apareciendo. Fíjense, por ejemplo, ahora cargan la vedette anticastrista que tiene la derecha llamera circulando por el mundo, porque es la vedette, no es más nada. Como que usted no tiene aporte lógico, no hace ninguna reflexión política, no tiene nada, sino que ella dice que ella se siente que en Cuba ha estado asfixiada, que ha estado oprimida por un régimen totalitario y que cuando ella apenas sale de Cuba, entonces se siente que está en la libertad. Antier decía la señora Yohani Sánchez que ella caminaba por Nueva York y sentía la libertad. Yo quisiera saber si ella camina por Nueva York con una bolsa sospechosa y puede caminar 10 pasos sin que le caiga encima todos los policías de los 16 departamentos de investigaciones y de espionaje que tiene. Incluso puede entrar a ese país. Hay gente que se pasa las penurias peores que puede padecer cualquier ser humano sin ser delincuente de nada, como si fuera pues uno de los peores terroristas. Usted simplemente tiene un apellido árabe y al entrar en cualquier oficina del Departamento de Migración de Estados Unidos, en cualquier aeropuerto, bueno, las ve negras. Usted no puede. Y si usted es latino o venezolano, para más seria, en particular, bueno, usted, salvo que quede claramente ahí demostrado que usted es antichavista, usted lo va a ver muy negra también. Incluso hasta para la visa aquí en la embajada norteamericana. Ya ahí empieza el calvario. Entonces eso de que ella camina por Nueva York y ve la libertad y siente la libertad, hay que verlo. Porque yo podría decirle lo contrario. Yo he viajado por alguna parte y en razón de mi trabajo tengo que hacerlo con frecuencia. Pero jamás en mi vida me he sentido tan libre a cualquier hora del día o de la noche que uno camine por La Habana. Yo siento una libertad que no he sentido en ninguna parte. Porque a mí no me saca una declaración allá en Estados Unidos y dice, la gente se siente libre solamente cuando camina por Cuba. ¿Ah? Pero a ellos no les interesa esa que es una verdad tan verdadera como pudiera ser sentí esa señorita en un momento determinado. Es una cosa subjetiva. Ella se siente feliz en Nueva York, yo me siento feliz en La Habana y en cualquier parte de la isla de Cuba. Porque allá hay un sentido de la solidaridad, allá hay un sentido de la hermandad, allá la gente no está pendiente de ver cómo hace para atraparte, acorralarte, meterte en un paquete chileno. Allá hay una verdadera libertad, porque hay un pueblo consciente, maduro políticamente. Y entonces tienen una realidad que han construido, que es la realidad de la revolución cubana, que ha transformado esa sociedad a partir de la transformación del individuo, que lo ha vuelto un individuo mucho más robusto desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista ideológico. Y entonces allá hay una verdadera posibilidad de sentir la libertad. Y yo no estoy diciendo esto porque los escuálidos empiezan a ver, a sacar cuentas y a comprar pasajes para irse para Cuba e invadirnos aquello. No, quédense allá en su Miami. No vayan allá a perturbar la isla. Lo que estoy diciendo es por el manejo perverso que hay de los medios de la derecha confabulados con los sectores políticos derechistas y ultraderechistas. El anticastrismo es urticante, que es el último que queda en el mundo, como lo hemos dicho permanentemente. Y entonces resulta que aparece como una gran revelación universal el hecho de que ande por ahí esta vestal de la derecha internacional, bueno, que la cargan paseando para que ya ande diciendo por ahí para arriba y para abajo que es que ella es libre solamente cuando sale de Cuba. Es la misma tesis aquella caduca vieja de los balseros cubanos, etcétera, que es que ese es un país que quería irse todo. No, ese es un país que ha sido un país pobre, como hay países pobres en todo el mundo, pero que tiene una tragedia, una desgracia que no le toca a los países pobres del resto del planeta, que es que están a 92 millas náuticas de las costas de la Florida. Si hay una campaña permanente propagandística desde los Estados Unidos para tratar de colocar a los Estados Unidos como el paraíso, intoxicar a la sociedad cubana con señales de frecuencia de radio direccionada hacia la isla, para encantar a la gente con esa idea fabulosa que venden los medios de comunicación de que en el capitalismo todo es posibilidad infinita para el crecimiento, el enriquecimiento fácil y el éxtasis de la vida. Y entonces le mete eso a la gente que está a 92 millas náuticas, bueno, se monta en una balsa porque la gente no tiene reales en los países pobres para comprar pasajes por avión y países como les dé la gana. En todos los países tú no puedes tener licencia para que te vayas a la hora que te dé la gana, para que te dé la gana, porque bueno, los procesos de desestabilización existen, son reales, y de eso se ha cuidado la revolución cubana a través del tiempo y por eso los periodos especiales, etcétera. Cuando hay un país pobre que tiene esa terrible tragedia, como digo, de tener a los Estados Unidos a 90 millas náuticas apenas, que es como decir, de aquí a Maracay, bueno, resulta que va a haber mucha gente que se quiera ir, pero la gran mayoría de los cubanos no se quiere ir. No son millones de cubanos los que se quisieron ir a lo largo del tiempo. De hecho, ya no existe el tema de los balseros, porque llegaban allá y todos los que llegaron terminaron lavando platos en unas condiciones verdaderamente infrahumanas, viviendo debajo de puentes, no sé cuánto, sino era que terminaban presos o metidos al narcotráfico. Y por eso es que ya no hay más balseros. No es porque el gobierno es más represor ahora, no. El gobierno está ampliando las posibilidades justamente para que la gente vea que ahí no hay ningún régimen totalitario. Pero resulta que ahora que hay más ámbito, hay menos balseros. ¿Por qué? Porque siempre fue una mentira. Usted le coloca a cualquier barrio de esos barrios gigantescos que hay en las afueras de Ciudad de México, le coloca ahí a una distancia cortica a los Estados Unidos y se va metido. Usted le coloca ahí en la favela, aquí en Río o en Sao Paulo, los cientos de millones de ranchos que hay, pero terribles, de condiciones profundamente depauperadas de vida, como las hay en esos barrios, donde impera es la violencia, delincuencia, ejércitos completos con armamento militar sofisticadísimo que hay dentro de esos barrios, como estamos cansados de conocerlo, de verlo, la terrible tragedia que significa esa situación de exclusión, de hambre, de miseria en estos pueblos hermanos. Bueno, y se va todo el mundo para allá, si usted le pone los Estados Unidos al ladito, o en Argentina, lo que llaman las villas miserias, o en Santiago de Chile, aquí mismo en Petare, usted le pone los Estados Unidos al lado y se va todo el mundo, ¿quién se va a quedar en Petare? Ahí es decir, la situación es estúpida desde el punto de vista del planteamiento, de que si se iban unos balseros para Miami, entonces había una tragedia y no sé cuánto. Entonces, no caigamos esa mentira, esa mujer la van a tratar de traer de los sectores de la derecha para acá, se llama Johanny Sánchez. Vamos a estar pendientes, porque es parte de la reactivación de esa idea del anticomunismo para aterrorizar a los pueblos, etcétera, y particularmente al venezolano, que creen que lo van a doblegar con esas prácticas atrasadas antidiluviales que tienen ya a todo el mundo convencido de que son lo más atrasado de la política, al extremo de que la CELAC, el organismo más poderoso, más robusto, avanzado y moderno de integración, está presidido por Cuba, nada más y nada menos. Bueno, de esta manera me despido. Tengan una Semana Santa con prudencia, con calma, con paz. Nosotros regresaremos la otra semana arriba. Me despido de acá con mucho cariño para todas y todos. Chao.